Bienvenidos a la Biblia Diaria. Yo soy Miguel y hoy es enero 5 de enero. Seguiremos leyendo en el libro de Génesis, el capítulo 12, 13 y 14. Asimismo, seguiremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 16. También estaremos leyendo el libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 1 al 18. Génesis 12, 1. Entonces Jehová dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandecerás tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se le dio Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Ará, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel, y extendió allí sus tiendas, entre Betel al oeste y allí al este. Allí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia Neguiva. Hubo hambre en la tierra y Abraham ascendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí, reconozco que tú eres una mujer bella, y puede suceder que al verte los egipcios digan: Esa es su mujer, y me maten, y a ti te conserven la vida. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y mi vida sea conservada por causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. También la vieron los ministros del faraón, y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio del faraón, quien favoreció a Abraham por causa de ella. Este obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Entonces Jehová afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio orden a sus hombres con respecto a Abraham, y estos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. Génesis 13:1. Abraham subió de Egipto hacia Neguiú, él con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot iba con él. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Volvió a sus viajes desde Neguiú hacia Betel, hasta el lugar donde sus tiendas habían estado al comienzo, entre Betel y Jaí, el lugar del altar que había hecho allí anteriormente. Y Abraham invocó el nombre de Jehová. También Lot iba con él. Tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no bastaba para habitarse juntos. Sus posesiones eran muchas y no podían habitar juntos. Entonces surgió una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel entonces, los cananeos y los fereceos habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: Por favor, no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos parientes. ¿No está delante de ti toda la tierra? Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, la cual era toda tierra de regadío, como un jardín de Jehová, como la tierra de Egipto, como la entrada a Zoar, antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue instalado sus tiendas hasta Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y muy pecadores contra Jehová. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se ha separado de él, alza tus ojos y mira del lugar donde estés, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Entonces Abraham trasladó sus tiendas, se fue y moró en la encina de Mamre, que está en Hebrón. Allí edificó un altar a Jehová. Génesis capítulo 14, 1. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, de Ariob, rey de Eleazar, de Kedamarloer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Admar, Semeber, rey de Seboim, y del rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se reunieron en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años había servido a Kedarlaomer, pero en el año tercero se rebelaron. En el año 14 vinieron a Kedarlaomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Aam, a los semitas en Sabe, Kiriantaim, y a los sonoreos en el monte Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Luego regresaron, llegaron en En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el campo de los amelictas y de los amorreos que habitaban en Haseón Tamar. Entonces salieron al rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admar, el rey de Seomoín, y el rey de Bela, la cual es Zoar, y dispusieron la batalla contra ellos en el valle de Sin, a saber, contra Kedarlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. El valle de Sin estaba lleno de polvo y de brea, y al oír los reyes de Sodoma y de Gomorra, cayeron en ellos, mientras que los demás huyeron a las montañas. Los enemigos tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y todos sus alimentos, y se fueron. También llevaron consigo a Lot, hijo del hermano de Abraham, junto con sus posesiones, porque Lot habitaba en Sodoma, y se fueron. Pero uno de los que se escaparon fue y lo contó a Abraham, del hebreo, que habitaba en el encinar de Mare, en el amorreo, hermano de Escol y hermano de Alcner, quien eran aliados de Abraham. Cuando Abraham oyó que su sobrino había sido tomado cautivo, reclutó a sus 318 criados nacidos en casa, y los persiguió hasta Dan. Los atacó de noche, él con sus siervos, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está en el monte de Damasco. Así recobró todos los bienes, y también recobró a su sobrino Lot sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Cuando Abraham volvió de derrotar a Kedarlaomer y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem, quien era el sacerdote del Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea Dios Altísimo, que entrega a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham respondió al rey de Sodoma, he hecho votos a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después, yo enriquecí a Abraham. Yo tomaré nada, excepto por lo que he comido los jóvenes y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, ellos sí tomarán su parte. Mateo capítulo 5, 1. Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse en él se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñó diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vitupean y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale nada, para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte que no puede ser escondida. Tampoco se extiende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra todo lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Proverbios capítulo 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guardes tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. No deseches, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te resistas por su represión. Porque Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo que a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y al obteniente entendimiento, porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Es más valiosa que las perlas, nada de lo que desee podrá compararse con ella. Abundancia de días hay en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables, y en todas sus sendas hay paz. Es árbol de vida a los que en ella echan mano, bienaventurados los que la retienen. Pues gracias a Dios hemos terminado el quinto día de este segmento de la Biblia diaria. Estoy contento, porque este fue un proyecto que Dios puso en mi corazón por un tiempo. Para serles sinceros, no tenía ninguna idea de lo que iba a ser, cómo lo iba a ser, pero gracias a Dios que Él está abriendo puertas, Él está dando, poniendo la información que necesito para poder seguir adelante con este proyecto, con este ministerio. Le doy gracias a todos ustedes por estar conmigo, por sus oraciones. Eso ayuda bastante, porque pues el enemigo anda como el león rugiente a ver a quién devorar, y cuando uno empieza un ministerio o cuando uno tiene un ministerio, el enemigo pues se enoja, y uno necesita la protección de la comunidad, la protección de Dios, de las oraciones de las personas que están alrededor de nosotros para seguir adelante. Gracias nuevamente. La página donde pueden encontrarnos es en la internet, es La dirección es www.bibliadiaria.org. Ahí donde pueden encontrar un poquito de todo. Conforme vamos pasando los días, vamos a empezar a poner más información. Ahí pueden encontrar un link para nuestro correo electrónico. Pueden encontrar también link de ayuda. Quiero reafirmar que hay algunos links de páginas de internet en nuestra página, donde pueden ir a escuchar radios de música cristiana o videos cristianos. Quiero hacer claro que Biblia Diaria o ni Miguel Díaz están afiliados a estas páginas. Simplemente son páginas, son lugares que he visitado anteriormente y han sido de bendición para mí. Y yo creo que pueden ser bendición para muchos de ustedes. Pero quiero dejar claro que no tengo ningún afiliamiento con estas páginas, para que si en algo no están de acuerdo con lo que estas páginas, el material que ellos presentan, no quiero que se vaya a malinterpretar que yo también estoy de acuerdo o que puedo, okay, yo soy parte de estos ministerios. Okay. Pues, Padre bendito, te damos una vez más gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte, por ser un Dios misericordioso, Padre. Señor, este es el día que tú has hecho, Señor. Señor, tú trae bendiciones de los cielos, Señor. Tú pon favores, Señor, de los hombres a nuestras vidas, Padre. Ábrenos puertas, Señor. Abre esas puertas que están cerradas, Señor. Y te pedimos, Señor, que cierres esas puertas que necesiten que estar cerradas. Quita de nosotros a las personas, Señor, que no van a traer bendición a nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a este día ser bendición a los demás, Padre. Danos la oportunidad de servirte, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Señor, síguenos haciendo sensible a ella, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a tener una relación, Señor, plena, una relación, Señor, real, Señor, contigo, Señor. Que la religión, Señor, se vaya de nuestras vidas, Señor. Y que veamos el verdadero propósito, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Hasta el día de mañana. Los sigo esperando. Este es Miguel. Que el Señor me los bendiga.